9:30, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bueno, está con nosotros ya la arquitecta Sandra Esparza, y por supuesto, esta entrevista la hemos, ¿qué digo yo?, venido cocinando desde hace algunos meses, pero la verdad es que estaba presentando su libro. Yo creo que pudiste hacerlo en todas las provincias. Bienvenida, Sandrita, gracias por estar acá. Un éxito total el libro del Parque Inclusivo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Antes que nada, gracias por esta invitación. Buenos días, Rachita, buenos días a todos. Sí, casualmente anoche presentamos el libro en Ibarra. Me sentí muy halagada, realmente fuimos tres autores, y saber que la gente aplaudía a cada uno de nosotros y que se sintió como que interesado por este tema, yo creo que halaga a todo escritor, y bueno, yo en estos pasos de escritora. En nuestra Constitución se habla de summa causae, ¿no?, el buen vivir, y creo que este es un punto importantísimo precisamente para que tengamos buen vivir. Y bueno, ustedes dirán, sí, quienes tengan alguna limitación. Yo creo que el buen vivir es para todos. Y quienes no la tenemos, gracias a Dios, también nos podemos sentir felices viendo que otras personas están incluidas en un proceso de vida digna, ¿no? Sí, por lo menos yo, como te he dicho en varias ocasiones, no tengo discapacidad, ni familiares con discapacidad. Pero el hecho de que tú te pongas a analizar que aquello que estás haciendo no es amigable con todos y te involucras en este tema, te hace sentir muy bien. Te hace sentir muy bien. Es como una inyección de vida, de motivación, el que ese proyecto que tú haces lo hagas pensando en que va a ir en beneficio de todos. Claro que sí. Ahora mismo comentabas tú fuera de micrófonos, ya estás involucrada en otro proyecto, y realmente nos parece maravilloso porque es un poco esa parte de la vida, es decir, no parar, ¿no? Y hay tantas necesidades ahora mismo que creo que el trabajo está pues recién comenzando, Sandrita. Sí, bueno, esto es la segunda etapa de un proyecto que inicié hace 30 años. Mira. Yo salía de la universidad, me disponía a viajar a España, a Madrid, para hacer un doctorado en arquitectura. Y en un diario El Universo, sale una noticia de que el presidente en esa época, el ingeniero León Febres Cordero, quería retirar las casas flotantes sobre el río Babahoyo y llevarlos a tierra firme. Yo, tal vez muy joven en ese momento, no entendía, bueno, tal vez la magnitud del proyecto o de lo que él quería hacer. Pero yo nací en Babahoyo y siempre veía las casas sobre el río, y que me parecía lindo, y a la vez sí, me llenaba de tristeza porque logré ver la pobreza en la que se vivía. Me reuní con unos amigos y con periódico en mano empecé a comentarles mi opinión. Tendría yo 24, 25 años, y le digo, bueno, que habría que ver la posibilidad de que esto se mejore y hacer de esto un punto turístico fuerte para Babahoyo, beneficio de quienes habitan ahí y de todos, cuidando por supuesto lo que es el río, de que ellos tengan una vivienda digna, lo que es el buen vivir, ¿no? Así es. Entonces empezamos a visitar casa por casa. En ese momento eran 135 o 140 casas, no recuerdo bien, y en una lancha visitamos casa por casa. Éramos unas 8 personas, 8 jóvenes ahí queriendo ayudar en algo, ir en contra del presidente. Otros 8 soñadores. Sí. Y todos, absolutamente todos, Bachita, dijeron que sí, que se querían quedar. ¿Cuál era nuestra propuesta? Que efectivamente se les dé casa en tierra firme, ¿no? Pero que sea una casa digna. Y que esa casa que está sobre el río Babahoyo, sirva como una fuente de ingreso, que sea su fuente de trabajo. Es decir, yo habito en una casa sobre el río, me dan una casa digna, por favor, digna, en tierra firme. En la mañana me acerco a la casa que está sobre el río. ¿Sobre el río? A lo mejor mi casa, yo la mantengo tal cual como la tenía, en estas condiciones que da pena ahí, que se convierte en una casa museo. A lo mejor otra casa puede ser una casa llena de souvenir. Ahí podrán vender llaveros, portarretratos, agendas, todo alusivo a las casas flotantes y a los barcos. Otra casa podría ser donde lleven ya preparados desde su casa, por decir, bolones para tomar un café tipo restaurante, y así un sinnúmero. O sea, que cada casa tenga su actividad. Formidable. Pero te digo, todo esto mejorando, teníamos que ver que los baños estén hechos arriba, en tierra firme, o ahora pues ya se puede, inclusive estos baños que tienen, que se los usa en todos lados y que tienen su fuente donde reciben todo lo que tenemos que botar después. Y darles a ellos fuentes de ingreso. Yo pensé, y no me equivoqué, que estas personas, al ser retiradas de esas casas, iban a caer tal vez en melancolía. Muchos les llevarían tal vez a jóvenes a las drogas, al alcohol, a la violencia, y como que así ha ocurrido. Bueno, primero me voy a lo que hace 30 años pasó. Recorrimos todas las casas, todas las familias, absolutamente todas, todas. Dijeron que sí. Inclusive había una casa que estaba destinada para la venta de sexo, la base de las prostis, les decían. Hasta con ellos hablamos. Sin un sucre en esa época en el bolsillo, pero totalmente motivados a ayudar a esta comunidad flotante, empecé a golpear puertas a la alcaldía, prefectura, gobernación, Pinturas Unidas, creo que era, Almacenes Marún, a la empresa Coca-Cola, al cuerpo de bomberos y a un sinnúmero de ciudadanos de Babahoyo. En la Coca-Cola, por ejemplo, me montó 8 kioscos llenos de jabas con Coca-Cola, nos dieron los mandiles, gorras, bueno, un sinnúmero de cosas, todo a beneficio de este proyecto, porque elegíamos inclusive a la primera reina de la jornada acuática, ¿no? Ya. El cuerpo de bomberos sonó la sirena por el malecón, avisando que ya iniciaba la jornada acuática. Las casas tenían que ser pintadas en ese momento en blanco y con detalles verdes. Luego se colocaban plantas, por lo menos era pintarlas, motivarlas, como diciendo al presidente ese entonces, queremos estar aquí. Yo retorno, o sea, yo me iba para España en semanas, y lo único que yo quería era dejar ahí ese proyecto para que otra persona lo ejecute. ¿Qué? El alcalde del sector, no, o sea, quien sea, Ministerio de Turismo, no lo sé, yo lo que quería era dejar claro que eso era un potencial turístico tremendo y que tenía que apoyarse. Mi padre inclusive me dijo, hija, no pongas jornada acuática, sino pon primera jornada acuática para que en tu ausencia tal vez otros jóvenes se motiven y hagan la segunda jornada acuática. Lamentablemente pasaron 30 años, regresé yo del país, no pude hacer nada hasta que ahora, hace, bueno, 3 años que estoy tratando de hacer esto, recién ahora se pudo hacer la segunda jornada acuática, y debo decir que esto fue gracias a cuando presenté mi libro, Un Parque para Todos, en Guayaquil. Conocí al abogado Armijo, representante del ministro de Turismo. Conversamos varias cosas, y entre ellos le comenté de este proyecto, y me dijo, Sandra, tiene todo el apoyo del Ministerio de Turismo. Formidable. Entonces, esto estamos trabajándolo desde enero de este año, y es recién el viernes pasado que se hizo la primera fase de la segunda jornada. Ya. Esta vez sí ya se ha sumado más gente y queremos llevar a la realidad este sueño de volver eso como un punto turístico tremendo. Lamentablemente, de las 135 o 140 casas que existían, ahora quedan 25. De ese 135-40, cuando hubo estas primeras jornadas, se sumaron y se llegó a 150. Entonces, ahora lo que se quiere, ya vamos a ir a la segunda fase, queremos hacer un recorrido en canoas, que sería el trabajo también del papá o la mamá o los chicos de las familias de ahí. Tú vas, Bachita, a Babahoyo, bajas hacia la parte donde te esperan las canoas, te subes en esas canoas, podrías dar una vuelta, porque a lo mejor no quieres entrar a las casas, pero verlas de fuera, pintadas, arregladas, y se va a sembrar jazmín para que todo el río huela jazmín, ¿no? Entonces, pero si tú decides subirte a una de esas casas con ese valor que has pagado, conoces cómo era, cómo vivían antes ellos ahí, te bajas, te subes en otra canoa que te va a esperar, y vas a otra casa donde vas a poder comprar los recuerdos que ellos mismos van a hacer. Eso se trata. Y en este punto, bueno, ya han pasado 30 años, tú nos lo has dicho, y claro, es normal, las cosas cambiaron, hay otra dinámica, pero de aquellas personas de hace 30 años, ¿sientes, les has ubicado algunas de esas matronas de esos bellos años? Sí, fue muy lindo cuando se convocó a una reunión. Tengo que agradecer muchísimo al ingeniero Miguel Galarza, que es el representante del Ministerio de Turismo ante la provincia de Los Ríos. Él se movió, contactó a Ángel Olaya, quien esta a la vez contactó a 30 artistas muralistas. Y bueno, en estas primeras reuniones se acercaron unos señores que se acordaban de ese proyecto y que son los primeros en llevar esto adelante. O sea, fue muy lindo, porque después he visto que se me acercó alguien y me decía, yo soy, no recuerdo el nombre, hija de la señora tal, y me acuerdo de eso, y yo era pequeña. Y entonces, qué lindo que este tipo de proyectos tenga la acogida de la gente. Yo lo único que... La trascendencia, ¿no? La trascendencia, porque pues hay tantas cosas que se hacen un momentito lindo, ahí muere, ahí acabó. La idea es realmente, si hablamos de suma causal, que tenga esa trascendencia para la gente, para la comunidad. Tú nos acabas de decir, imagínate, una niña que a lo mejor oyó una conversación, miró algo de sus mayores, pero tiene en mente, ¿no? Y está pendiente de eso, y a lo mejor será la primera que aporte, ¿no? Sí, tú me conoces, Bachita, tal vez esto es herencia de mi padre, no sé, de mi mamá. El querer ayudar sin ninguna aspiración a nada, lo que se quiere es que sencillamente, si tú puedes mejorar calidad de vida de esta gente, pues lo hagas. En esa época, te digo, yo suspendí hasta mi viaje a España, lo postergué, lo aplacé un poquito más, porque dije, no me parece justo. No se dan cuenta de todo ese potencial que hay ahí. En una de las reuniones, porque hicieron varias reuniones desde enero, estamos trabajando en esto. Cuando yo hablé de que, o sea, en mi imaginario, era, dije, a ver, si sacan una persona de estas casitas que miden creo que 4 metros o 3 metros por 3 o 3 por 4 nomás, y ahí viven 8 o 10 personas, ¿te imaginas lo tremendo que es eso? Y luego los pasan a casa en tierra firme, donde es tal vez el mismo metraje, pero de hormigón, donde antes en las casas del río la caña te servía pues como ventilador, como la brisa del río. Por supuesto, claro. Y luego ellos me cuentan, porque todo lo que te digo es porque yo hago encuestas, pregunto, soy muy curiosa. Es una casa donde una señora me dijo, arquitecta, lo que usted dijo ocurrió. No quiero ser como que he decretado eso, pero ocurrió. Su hijo tiene ahorita 16 años. Tenía 14 años cuando se fueron a vivir esas casas. El chico se empieza a deprimir. Cae en drogas, cae en alcohol. Inclusive le ayudé en algo a la señora para ver cómo se lo sacaba este chico. Tal vez que la señora desesperada me dice, ayúdeme a que detengan a mi hijo, a que se lo encierre porque se me escapa, le quiero ayudar. Nosotros éramos felices en esas balsas. Entonces, aquello que yo dije, creo que hubiese funcionado. A este chico se le hubiese dado una canoa, él vestido de blanco, con su sombrero para protegerse, claro, y que lleve pasajeros ahí. O que el chico se ponga a hacer pesca. o que el chico se ponga a tallar el palo balso u otra madera y que haga llavero, y va a tener un trabajo digno. O sea, termina su jornada laboral y se regresa a su casa. Y en las noches, la idea es que las casas flotantes y las mismas balsas, las mismas canoas, estén iluminadas. Y con la fragancia de mí, que tú puedas subirte a esa canoa y recorrer por el río, irte tal vez hasta el Cerro Cacharí, irte a la casa de Olmedo que está al frente. O sea, hacer turismo. ¿Por qué, Bachita? Babahoyo pierde, creo que todos los días, o voy a decir tal vez todas las semanas, voy a meter en mi cabeza como que es una vez al mes, y es mentira, ¿eh? Hay accidentes que matan a los jóvenes, porque no tienen dónde irse un fin de semana, y muchos no llegan, muchos se accidentan en la carretera. ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia de que tienen que ir a otro lugar a una velocidad prudente. Se matan en motos, no les obligan a ponerse un casco. La policía, y lo digo y no me callo yo, la policía está ahí, pero cuando le da la gana de hacer batidas es que les exigen un casco. Y cuando no, pasan por sus narices. Y tengo fotos y tengo videos, porque no me gusta hablar si es que no tengo pruebas. Entonces permiten que la juventud salga de la ciudad, dizque a pasear, pero es a estrellarse y hacerse pedazos y adquirir tal vez alguna discapacidad o a morir. Si nosotros tuviésemos en la ciudad de Babahoyo distintas actividades, la gente estaría ahí y Babahoyo progresaría, porque la plata se queda ahí. Claro que sí. Esta mañana la arquitecta Sandra Esparza con nosotros, y este es un tema realmente interesante, un tema que debe preocuparnos a todas, a todos, ¿no? Este proyecto que, como ya nos ha contado, nace hace 30 años, sí. Ella muy, muy jovenzuela todavía. Miren ustedes, hoy lo retoma, me parece una maravilla. Que tengas este compromiso con esas personas, porque es un proyecto de, ¿qué digo yo?, de una inyección de reactivación turística, por un lado, pero además concebido integralmente, ¿no? Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de trabajo y estamos hablando de turismo. Por lo tanto, pues estas se realmente se amalgaman todas, ¿no? Ahora, yo tengo una preocupación. Pronto ya tendremos las cambios de autoridades. ¿Qué va a pasar en ese caso? Muchas veces, mira, los proyectos perfectos, pero llega otra autoridad y dice, no, ya no quiero eso, mejor por acá. ¿Qué es lo que no queremos que pase? Te comento algo, supuesto, cuando, ¿no?, yo hice esto hace 30 años, o un poquito menos, un poquito más, no lo sé, recuerdo que justo estábamos en un proceso así casi electoral como este. Y yo, no sé si inocentemente, inclusive le dije a uno de esos candidatos que me parecía bueno, ve, no sé si te parece esto, yo voy a decir hasta que voten por ti, porque quisiera que este proyecto se ejecute, se aplique. Yo me voy, yo estaba por irme ya, por tomar el avión. Y la gente me decía, ¿y será verdad? Sí, él les va a apoyar. Creo que nunca me escuchó. Y coincide ahora que estamos también en vísperas de que ya arranque esta campaña electoral. Claro. Y yo no quiero, no pretendo que esto tenga un color político. Esa no es mi intención. Yo creo que todos los ciudadanos, de una u otra manera, hacemos todos los días política. Porque la política es servir. Así es. La única bandera política, creo yo, la camiseta política que yo me pongo es amarilla, azul y roja, Ecuador. Formidable, formidable. Nosotros vamos a estar atentos y, por supuesto, vamos a hacer un seguimiento de este proyecto que está trabajando la arquitecta Esparza. Como siempre, nuestro agradecimiento, porque son cosas que Ecuador necesita. No importa si es en la costa, si es en la sierra, si es en el oriente. Tenemos que hablar realmente en función de país, ¿no? Y eso es formidable. Ya creo que el éxito con esta propuesta del parque inclusivo, de un parque para todos, ha llegado de muy buena manera a todo el mundo. Y, sin duda alguna, este nuevo proyecto va a ser igual. Sandrita, mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Éxitos. Esta es tu casa, tú lo sabes. Seguiremos en comunicación. Por supuesto. Y bueno, cuéntanos, ¿hoy te vas para Babahoyo, te quedas acá? No, bueno, gracias por el espacio. Ayer vine de Babahoyo y salí a las 5 de la mañana. Yo fui directamente hasta Ibarra porque presenté el libro ya, un compromiso ya ineludible, y regresé anoche mismo. Me voy a quedar hasta el día lunes, de ahí regreso a San Juan, porque es allá donde está el parque y le estoy dando mantenimiento, gracias a que el alcalde de allá, Carlos Ortega Barzola, quiere que este parque se lo entregue en óptimas condiciones ahora para las fiestas de San Juan, que es el 17 de noviembre. Entonces se le va, inclusive le voy a poner una, ese es un aporte mío, una biblioteca que la Casa de la Cultura, acá, ecuatoriana, me va a apoyar, es creo que le llaman Arca Abierta. Bueno, es una un sector donde la gente va a poder leer, y yo creo que nos beneficiamos todos. O sea, claro, yo, que sí. Sabes que pongo plata y persona por eso. Así es, así es. Mil gracias, Sandrita, pues seguiremos comentando y, como digo, difundiendo tus proyectos. Gracias, Bachita. Un abrazo siempre. Otro abrazo, gracias. Nos vamos a la música. Lisita, buenos días, gracias por estar ya con nosotros. Y luego venimos con nuestro siguiente invitado.